Bienvenidos amigos a la clave del juego por lahoramagallanera.blogspot.com. Sigue siendo un territorio muy complicado para los navegantes del Magallanes, el oriente magallanero. Hoy acá en Puerto La Cruz el Magallanes pierde con marcador de 5-0, perdiendo de esta manera los 4 encuentros jugados este año en la ronda eliminatoria en el Parque Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. De nada sirvió hoy al manager Luis Ojo alinear del primero al noveno 9 peloteros probados de grandes ligas, ya que no pudieron producir. Solamente 3 imparables conectó el Magallanes, y solamente en el noveno inning con 2 outs, o sea, Altuve al conectar un doble se convirtió en el único pelotero de los navegantes en pisar la segunda almohadilla. Todo el crédito para el zurdo José Álvarez, quien estuvo lanzando juego perfecto hasta el inning número 7, cuando con 2 outs Sandoval dio una línea por los lados de la inicial, Castillo se tiró de cabeza, desvió la pelota, pero no se pudo completar el out. José Álvarez tuvo dominio absoluto de la situación por parte del equipo de Anzoátegui, mientras que Sergio Pérez se fajó durante los primeros 4 innings, pero en el quinto vino una jugada que terminó por ser clave en el movimiento de carreras del equipo anzoatiguense. Un boleto a Gibbons luego de un out, y en una jugada de batear y correr que no esperábamos, Matt Young conectó un rolling entre tercera y short, la pelota fue a parar al jardín izquierdo y Caribe colocó hombres en tercera y segunda, preparando la escena para un doble de Gustavo Molina, que puso las 2 primeras carreras en el marcador. De esta manera, el equipo de los Caribes de Anzoátegui barra en esta serie de 2 a los navegantes del Magallanes, que caen del segundo lugar de la tabla de clasificación. Sojo hoy alineó, puso un line-up que en teoría se ve blindado, pero en la práctica no ha sido así. Yo creo que será cuestión de esperar algunos días, tener un poco de paciencia, a ver si estos bateadores del Magallanes pueden entrar en forma y comenzar a dar satisfacciones a sus parciales, que bastante lo necesitan, porque hubo un momento en el cual el picheo tuvo serios inconvenientes. Esos problemas, desde mi punto de vista, ya se han venido solucionando en los últimos juegos, incluso cuando se perdió por blanqueo ante las Águilas del Zulia. Chacín lanzó un gran juego de pelota, pero Magallanes se ha atascado a la hora de batear esta semana. Incluso si revisamos el juego de la Ceiba, Magallanes anotó 10 carreras, pero las hizo todas en un solo inning, por lo que también recibió 7 ceros en esa semana. A Magallanes le ha costado producir, tiene un line-up plagado de peloteros de grandes ligas que esperamos puedan comenzar a producir dentro de poco. Mañana el Magallanes va a estar en Valencia para enfrentar al equipo de los Leones del Caracas con el toro Carlos Zambrano en el box. No pudo el Magallanes con todo y su line-up blindado. Ganó el equipo de Caribe 5-0. Ojalá estos peloteros puedan comenzar a rendir pronto, porque si no, el manager Luis Ojo tendrá que utilizar algunas variantes, a ver de qué manera pone a producir a una ofensiva que esta semana ha recibido 47 ceros de los 54 chances que ha tenido a la ofensiva. En el béisbol, ustedes saben, ganan los hombres y no los nombres. Esperemos que estos nombres, peloteros estelares de grandes ligas, pronto puedan tomar la forma para ayudar a la nave.